en Guatemala. Semblanza de la Organización de Mujeres Tierra Viva. La Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe, REPEM, surgió por iniciativa de un grupo de mujeres activistas que en 1981 apostaron a la educación popular entre mujeres para tejer las experiencias, voces y sueños de mujeres y organizaciones que creían en la importancia de trabajar articuladas desde una perspectiva feminista y de transformación social. La Organización de Mujeres Tierra Viva en Guatemala es una de las organizaciones que actualmente forma parte de la REPEM. Hoy vamos a conocer el quehacer de Tierra Viva y su aporte en la defensa de los derechos de las mujeres guatemaltecas. Buena tarde, mi nombre es Roselia Elvira Ávila Barahona y soy facilitadora y educadora en procesos organizativos, formativos y de incidencia en la Organización de Mujeres Tierra Viva. Nuestra organización tiene 33 años que trabaja en el país de Guatemala, específicamente en 6 departamentos, siendo del lado de Occidente, San Marcos, Sololá, Chimaltenango. En Guatemala, que es la parte central, trabajamos en el municipio de San Juan Zacatepeques y estamos también en Nororiente en 2 departamentos, uno es Chiquimula y el otro es Izabal. ¿Qué objetivos tenemos como Tierra Viva? Consolidar la fuerza feminista organizada de Tierra Viva como referente en derechos sexuales y derechos reproductivos, que aporte a una cultura sin sexismo, sin racismo, sin discriminaciones y sin violencias. Otro objetivo es posicionar los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos de las mujeres, especialmente los referidos a muerte materna, aborto y violencia sexual. El hablar de la salud sexual o reproductiva y hablarlo como derechos ha sido un tema tabú en nuestro país. Hay mucho conservadurismo, mucho fundamentalismo, pero también celebramos hoy por hoy posicionar públicamente la salud sexual y la salud reproductiva como derechos humanos. Tener procesos formativos que han aportado a muchas mujeres a nivel comunitario a su transformación y a mejorar sus condiciones de vida como su autonomía. Soñamos por un mundo mejor y ser una organización social feminista consolidada a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que se fortalezca la autonomía, la libertad y el derecho a decidir de las mujeres. En Guatemala, somos Tierra Viva, somos REPEM. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe.